Abrir nuestra sección de experiencias directivas con Marta García, directora general de Ars Outplacement del grupo Persona. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Pues muy buenos días, muy soleados y haciendo maletas para irnos. Pronto, pronto, pero quedan horas, quedan sí, pero horas, así, como pero todos. Hago mejor la maleta. Bueno, ¿a quién nos traes hoy en experiencias directivas en esta sección que tenemos aquí en el Foro de Recursos Humanos, donde, bueno, intentamos, nos acompañan perfiles de profesionales con potencial, con talento demostrado y que podemos transmitir un mensaje? Pues decía yo hoy que el programa iba dedicado al talento, pues de todo el talento que viene por aquí, por este estudio. ¿A quién tenemos hoy? Pues tenemos a Gabriel Míguez, que prefiero que se presente él porque lo va a hacer mucho mejor que yo, porque además yo pierdo mucho la objetividad cuando quiero a la gente, y yo a Gabriel lo quiero mucho y esto es una declaración pública y a lo mejor hasta me está escuchando mi marido, esto pero de a Gabriel lo quiero un montón. Previo a vacaciones. Es una persona muy interesante, yo creo que os va a contar algo interesante. Tiene mucho que ver también con esto del mentoring que estamos hablando ahora. Y mejor que os cuente él, que yo ya estoy muy vista y muy oída en este Bueno, foro. pues Gabriel Míguez, un pionero de la telefonía móvil en nuestro país, con una historia muy interesante. Cuéntanos, Gabriel, tu historia de talento. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de lo que es un startup. Y creo que no es fácil encontrar a alguien que haya vivido dos startups precisamente en la misma empresa. Cuéntale a los oyentes de qué empresas estamos hablando y todo esto para que se sitúen. Muy bien. Pues mira, yo he tenido una dilatada experiencia como directivo, primero en Telefónica, pues donde he llegado a ser director general. Y un buen día pues me vinieron a buscar y me dijeron: oye, Gabriel, ¿por qué no te vienes a montar el cuarto operador móvil? Y tengo que confesar que Eso me va sonando ya. que la idea me atrajo desde el primer momento, si bien fue una decisión, tengo que reconocer que muy difícil. Y realmente, uno cuando toma esa decisión, no es consciente de la decisión que toma, porque es apasionante montar un startup, está todo por hacer, todo es fácil y difícil al mismo tiempo, no hay procedimientos, pero las decisiones fluyen, se pueden tomar rápidamente, pero lo que no te esperas es el entorno, cómo cambia, cómo cuando estás en pleno proceso de lanzamiento, pues en septiembre de el 2011, el 11 de septiembre, se caen las Torres Gemelas, se hunden los mercados financieros, la tecnología está retrasada y el proyecto hay que reestructurarlo por completo, ¿no? ¿Y dónde se queda el talento ahí? Y el talento pues se va y el talento se queda. Tuvimos que hacer un ERE tremendo, 600 personas, nos quedamos 42 y tuvimos que atravesar el desierto, yo diría casi sin cantimplora. Y tuvimos un largo camino que recorrer, mucho más largo de lo que pensamos. Primero cambiando, intentando cambiar las condiciones de la licencia, intentando buscar accionistas, intentando que el proyecto viera la luz por algún lado, hasta que finalmente conseguimos que el proyecto viera la luz en el 2006. Y esa es la segunda experiencia que quería relatar. Un startup que empieza de nuevo, un lanzamiento completamente diferente, el approach al mercado diferente también, y donde empezamos a desarrollar una red, donde desarrollamos acuerdos con operadores terceros, donde hacemos un planteamiento comercial disruptivo, hasta que finalmente el operador se consolida y 10 años después el operador es comprado. Ese es, en pocas palabras, el resumen. ¿Y con qué te quedas de todo esto en tu experiencia directiva, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa hoy aquí? Mira, en la cumbre hace frío. Hace mucho frío y nadie va a tomar decisiones por ti. Todo lo que no hagas, nadie lo va a hacer. Y además es muy importante educar a la organización para que tome decisiones. Sabemos que las empresas no son democráticas, pero al mismo tiempo tenemos que procurar desarrollar inteligencia dentro de nuestra organización para que las personas tomen decisiones y se desarrollen. Yo a veces comparo a un director general como alguien que tiene visión estratégica, como alguien que toma decisiones rápidamente, con un buen conocimiento del negocio, pero al mismo tiempo con alguien que es capaz de educar y trasladar a la organización esos pensamientos, esa forma de tomar decisiones para que ellos sean capaces a su vez de hacerlas. Marta, ¿alguna cuestión para sacar a nuestro invitado? O Aurelio Verde, que está aquí también, y aprovecho para presentar a David Fermosel, que nos acompaña, investigador, profesor de la EAE, que precisamente acabáis de lanzar un informe muy interesante sobre competencias y bueno, de transformación en la empresa, la universidad y la empresa, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues buenos días, buenas tardes buenos a todos. Sí, efectivamente, yo por coger un poco el testigo que me deja sobre el talento y sobre el frío que hace en la cumbre, yo realmente llevo intentando formar desde hace años a la gente que pasa frío en la cumbre, es decir, ese proceso de toma de decisiones que tiene clave en por dónde pasamos la percepción de lo que vemos, ¿no? Que vienen a ser las creencias y los filtros que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Por eso yo siempre pienso que, hablando del talento, es clave a día de hoy en las empresas una cosa que yo pues me tomo el lujo de llamar Musambani. Uh-huh. El Musambani es las ganas, es el querer hacer las cosas y el tomar decisiones muchas veces aun sabiendas de que son complicadas, pero que es la actitud que hay que tener. Musambani era un nadador africano que en los Juegos de Sydney, pues bueno, no tenía mucha idea de nadar, no había podido entrenar mucho, tenía poquita habilidad, pero lo que tenía era muchísimas ganas. Que con esto no quiero decir que el saber cosas y la experiencia cognitiva y el aprendizaje cognitivo no tenga que ver. Lo que digo que efectivamente a día de hoy en el mercado laboral, pues con las mismas capacidades cognitivas tenemos muchos candidatos para determinados puestos. Uh-huh. Y realmente el Musambani es el saber pasar frío y ponerte una rebequita y el tener las ganas, pues al final es lo que realmente hace que, pues bueno, que una persona esté en un sitio y otra en otro. Y hablando del informe, decías empresa, pues bueno, yo habéis hablado de mentoring, de tantas cosas que realmente me han encantado. Realmente yo creo que el mentoring empresarial debería empezar en la universidad. Creo que debe haber una transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad mucho mayor, y que eso empieza por crear el mentoring desde la propia universidad. Es decir, la empresa tiene que acercarse a la universidad para empezar a ejercer ese mentoring, para empezar a ejercer esa transferencia de contenido desde ahí, uh-huh. No después, que va un poco alineado a todo lo que hemos hablado. Con David Fermosel, con Aurelio Verde, con Marta García, directora general de Arresus Playmen, del Grupo Persona, y también con nuestro invitado de hoy en experiencias directivas, como es Gabriel Míguez. Marta, ¿alguna cosa que poner encima de la mesa? Sí, yo les estoy escuchando a todos y tengo alguna pildorita para cada uno. El tema de relocation y de todos los expatriados, en mis funciones dentro del mundo del outplacement he tenido que compartir programas con muchos cónyuges de expatriados. Uh-huh. Igual suena muy blandito, aviso a los expatriados, que la pareja que se va con ellos y que deja muchas cosas, es el mayor acto de amor que se hace. Uh-huh. Yo he atendido a tantos esposos, esposas de expatriados que sienten que ese acto de amor no está suficientemente recompensado. Y yo invitaría a las compañías que trasladan gente de un país a otro, que al acompañante de esa persona, precisamente por la paz familiar que hay, que hará que el expatriado trabaje todavía a mayor rendimiento, que se acuerden de esa pareja para acciones sociales, formativas, deportivas, idiomas, outplacement. A veces el outplacement en periodos más largos merece la pena, en otros son más cortos y sienten que tienen fecha de caducidad. Pero igual que se ocupan en contratar a expertos como vosotros en todo lo que es la documentación, el traslado, la casa, los colegios, que piensen también en ese otro lado, que es el que da paz, es que me ha encantado que lo dijeras, y que ofrezcan también, insisto, no solo placement, toda esa vida cultural, social y deportiva que rodea al acompañante, ¿no? Totalmente, porque además viene a coincidir normalmente el inicio de una expatriación con un pico de trabajo, un pico en la carga de trabajo por parte del expatriado, con lo cual se asocia a un desatendimiento de las tareas más familiares y cobra mayor importancia si cabe. La situación en la que queda el resto de la familia. Porque... De esto Gabriel nos podía hablar mucho, ¿no? Sí. Yo creo que, que ha habido, digamos, muchas experiencias, por ejemplo, en Telefónica de expatriados y también Telia Sonera, que es el accionista también que inició el proceso de lanzamiento de Yoigo. Y realmente yo creo que es algo que hay que cuidar enormemente y que además en determinados entornos la vida familiar del expatriado está condenada a estar en un gueto. Es decir, son entornos inseguros, entornos complicados, donde la relación se hace con otros expatriados, donde no puede salir fácilmente en coche porque hay un entorno de inseguridad complejo. Una cuestión idiomática se puede dar también. Sí. Y luego quería agradecer la expresión de David. No puedo evitarlo. Mi trabajo hace que, sobre todo, mire las caras de las personas. Y cuando Gabriel ha estado contando su historia de pionero, no digo que sea Shackleton, pero vamos, alguna aventura ha tenido, me ha encantado tu expresión de curiosidad, de interés, de querer saber más. Y eso me dice mucho de la escuela en la que estás. Y enlaza justamente con todo lo que has dicho de que hay que empezar a formar a la gente joven en la universidad de todo el tema del mentoring. Eres una persona que respeta al mentor, lo he visto en tus ojos, porque él es un mentor, y creo que es la semilla para que empecéis a tener mentores también en vuestras escuelas de negocios. Y lo aplaudo. Sí, creo que definitivamente es el camino. La verdad es que contaba esto y cuando he empezado a hablar de startup, no se imagina hablando de startup a alguien que tenga, pues no sé, 30 años. Voy a lo mejor a medio decir tu edad si no querías, pero bueno. Es un niño. Pero es verdad que uno, y cuando te he ido a hablar de dos startups en la misma empresa, o sea, realmente... Decía, mira, quiero que me dirijas otra tesis doctoral en algo, porque realmente era, y te oía contarlo y realmente pues generas la ilusión que yo creo que se debe tener. Y es verdad que el mentoring en las escuelas de negocios pues debe de llegar porque hay que cambiar un poco también el paradigma del aprendizaje y hacer una cosa que yo llamo el efecto Polaroid, que es como agitar aquellas fotos de aquellas cámaras que hacíamos, hay que agitar. Qué buenos ejemplos nos traes hoy, ¿eh? Sí, os traigo cosas que David, es un poco lo que siempre, bueno... Las píldoras de formación son muy interesantes y hablábamos de la presentación de este libro. Quiero que escuchen a Luis Ezcurra, querido Luis, hablando de su mentoring, porque al final estamos hablando mucho de lo mismo. Muy buenos días, Fran. Me encanta hablar del mentoring por varias razones, pero voy a centrarme en una especialmente, que me gusta mucho, y es que no paramos de escuchar que los modelos tradicionales de formación en las empresas están o han caducado o están caducando. Y las empresas se encuentran con necesidades perentorias de contar con instrumentos y herramientas que permitan desarrollar rápidamente a una generación de profesionales y directivos que necesita acelerar el proceso de crecimiento y de transformación. El mentoring tiene la inmensa virtud de que pone en contacto a la generación que cuenta con la experiencia y el conocimiento, con la generación que tiene la energía y las ganas de utilizarla para la siguiente etapa, por un lado. Eso hace que, primero, se pueda reconducir ese conocimiento, que si no, se pierde, y segundo, se le da un propósito muy importante en esa labor de crecimiento al propio mentor. Y hay otro aspecto que es apasionante de todo esto y es que todo eso es conocimiento propio de la empresa, es decir, solo necesitas agentes externos para organizar el modelo, para preparar la formación, pero todo el know-how, todo el conocimiento experto que hay del mercado, de los procesos, queda dentro de la empresa y se puede reinsertar en la empresa a la vez que se renueva. No sé, ¿estáis de acuerdo? Es uno de los autores de Smart Mentoring, Luis Ezcurra. Mentoring que tú has tenido que aplicar muchas veces, ¿no? Nuestro invitado de experiencias directivas. Yo a veces comparo el mentoring con la figura de un búho. Un búho es una ave nocturna. Siguen saliendo buenos ejemplos hoy. Un búho, como decía, es un ave nocturna. es un ave que tiene buena visión, una buena visión estratégica, que además normalmente por ser un ave tiene también visión estratégica haciendo el paradigma. Uh-huh. Y es además alguien que caza ratones de forma silenciosa. Enseña a cazar ratones sin que se note dentro de la organización. Y creo que eso es muy importante. Es muy importante porque, sí, porque a veces... hay muchos ratones. Y enseña también a cómo moverse dentro de la empresa, cómo a superar rivalidades, cómo conectar con distintas organizaciones, con distintos perfiles, cómo llegar a determinadas personas. Y todo eso es un camino que se enseña progresivamente dentro de la empresa, aunando conocimiento y aunando también capacidades, skills. Muy, muy interesante lo que nos está aportando Gabriel Míguez, pionero de la telefonía móvil, con su historia interesante y de talento en nuestra sección de